Bueno, 10 minutos están faltando para las 7 de la mañana. Les decíamos que íbamos a estar hablando con gente de la Intergremial Universitaria que están en su tercer día de huelga en el día de hoy y es el día de la marcha. Estamos en contacto telefónico con Diego Calacione de la Intergremial de la Facultad de Enfermería en este caso. Buen día, Diego, bienvenido. Buen día, muchas gracias por el espacio. No, te escuchamos. Teníamos para hacerte la primera pregunta porque nos generaba una duda. ¿Qué pasa con la marcha prevista para el día de hoy? No, la marcha se va a desarrollar igual, de la misma forma que está convocada. No se suspende por garrones presupuestales. Bien. Bien, bueno, tenemos para hablar de todo, ¿no? Desde la decisión de esta que tomaron de la huelga, a ver si hubo algún tipo de cambio y los peligros que hay con respecto a lo que ustedes manifiestan en una declaración que emitió la Intergremial de la Facultad de Enfermería. Sí. Bueno, no sé por dónde querés empezar. José. Sí, por ahí, por la declaración que hacen ustedes de los peligros que genera esta rendición de cuentas para ustedes concretamente en la facultad. Bueno, mira, la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República es la que rige toda la formación en enfermería. Controla las privadas, es como el ente testigo. Ya de por sí es una facultad que hace muy poco que se pudo dar el salto a facultad. Cuenta con muy poco presupuesto. Fíjate vos que nosotros tenemos dos sedes nomás, una en el tercer piso del hospital de clínica y otra estaba en Jaime Civil. Esa casa se vendió y ahora se está construyendo un edificio que es un plan de obras que hace más de 10 años que se viene llevando, ¿no? En la última década, para que vos tengas una idea, en la última década se formaron, la matrícula creció de 300 estudiantes a 1.500. Con el rezago de la pandemia hizo que cantidad de cursos, todos los cursos que entraban en la pandemia, se postergaran. Y eso generó que muchos estudiantes desistieran de continuar, porque los cursos evidentemente se te extienden. Demoran el ingreso de otros estudiantes, y estamos hablando de un país que tiene 3 millones de habitantes, que, bueno, ustedes lo pudieron ver, ¿no? Lo que representa la salud en casos como la pandemia, pero en el cotidiano, y la ausencia de profesionales de la salud hace crisis en el sistema de educación. Y bueno, y es por eso que la facultad es clave, porque es la que investiga. O sea, estamos hablando de que universidades como la Católica, todas las privadas, toda la parte de la mercadería que entiende de la profesión, no investigan, le roban la investigación a la Universidad de la República, con los 4 palitos que tiene que moverse todos los días, ¿no? Sí. Y es la que tiene mayor nivel, porque educa en calidad humana, en profesionales. Exige que el estudiante o la estudiante salgan formados como debe ser, y también en la educación y en la docencia. Con un presupuesto como que está planteado, nuestra facultad corre enorme riesgo de que ese compromiso social que tiene la universidad en el área de la enfermería no se vaya a cumplir. No se va a cumplir, lo más probable, porque se puede maniobrar los números, pero no se puede hacer magia. Diego, para avanzar un poco más, ¿ustedes tenían prevista una actividad hoy a mediodía? ¿Qué pasa con esa actividad? ¿Se realiza en todos sus términos? Sí, todo sigue igual. Mira, para que se tenga una idea, la Federación de Trabajadores de la Universidad, de AFUR, sí, la Federación a la que yo integro, y ADUR, la Federación de Docentes, recién mañana van a reunir sus plenarios federales para evaluar los aconteceres de esta semana y lo que pasó en esta madrugada. Y o sea que hasta mañana todo sigue igual. Así que la huelga sigue hasta el viernes, como está. La huelga es hasta mañana. Nosotros ya lo hablamos inclusive hasta con el decano de facultad. Nuestra huelga sigue hasta el viernes inclusive. Recién el martes, si se levanta o no, veremos. Pero nosotros, hasta que no haya resoluciones del Pleno Federal, nuestra agenda sigue siendo la misma. Hoy al mediodía vamos a tener un encuentro con los trabajadores también, docentes y no docentes de la Escuela de Nutrición. Son los edificios que están atrás del Hospital de Clínicas, por Ricaldoni, enfrente al Parque Valle, donde se estaría haciendo una actividad para conversar, una suerte de micrófono abierto, donde también van a venir delegados de ADUR Central y de AFUR Central para poner un poco al tanto y se sigue apuntando a la marcha de las 6 de la tarde. Eso no decae, no podemos decaer con esto. Te aprovecho también, ayer estaban convocando a las 8 de la noche a una actividad en el Palacio Legislativo, la Integremia Universitaria. No sé si sabés si se cumplió, si se fue, cómo estuvo, si pudieron estar en las barras o no. Mira, sé que algunos compañeros pudieron ir, no pudimos ir todos porque eso fue como un comunicado de último momento. Uh-huh. Y viste que aceleraron el proceso de discusión. Claro, sí. Para tratar de salir de lo que estaba el entorno de la marcha de hoy. O sea, es una cuestión constante este gobierno, ¿no? Tratar de esquivar la realidad. Pero bueno, sé que algunos compañeros llegaron, parece que hubieron alguna excusa con respecto a cómo tenías que entrar a las cámaras, por lo que leí de algunas declaraciones. Uh-huh. Yo no pude participar porque somos padres de familia y a último momento a veces se complican el poder organizar esto. Diego Calacione, muchísimas gracias por el tiempo, por la información. Te liberamos. Por favor. Te liberamos y quedamos a la orden, Bueno, genial. Gracias a ustedes por el espacio. Igualmente, hasta luego.